Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Ante los celos, ¿qué nos pasa? El que siente celos está dominado por deseos desconocidos e intenta controlar, sobre todo, la capacidad afectiva de su pareja porque es una forma de ocultar sus conflictos con la suya. El conflicto con su identidad y el miedo a fundirse con el otro hace que el celoso meta a un tercero en la relación. Los celos de los amigos muestran un deseo de ser como el otro, de tener lo que el otro tiene y una dependencia excesiva. Los celos patológicos son proyectados, ponen en otro lo que el yo no quiere reconocer en sí, o delirantes, en los que el fantasma del engaño es casi permanente. ¿Qué podemos hacer ante estos celos? Mujeres y hombres tendrían que hablar a sus parejas celosas acerca de los beneficios que las buenas amistades tienen sobre las relaciones conyugales. La reflexión respecto a lo que le ocurre a cada miembro de la pareja es importante. La persona con pareja celosa tiene que preguntarse por qué está con una persona que la agobia tanto. Es posible que compense alguna carencia que ahora se tapa con el control excesivo por parte de su pareja. Tiene que ponerle límites. El celoso o celosa debe aceptar que agobia a la otra persona, preguntarse por qué supone que no puede ser bien querido si su pareja tiene otros afectos además del suyo. Es difícil que llegue a esta pregunta si alguien no le ayuda. Los conflictos inconscientes que promueven los celos patológicos se hallan en la base de la identidad sexual.